Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Feliz mediodía para todos, son las 12 y 8 minutos. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Quien les habla, Davis Tobar, y en los controles nos está acompañando Rigoberto Valera. Como siempre, estamos listos para llevarles la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y estamos en Twitter como @culturaaldia y @albaciudad. Comenzamos de inmediato con nuestros titulares. Titulares. Maduro repudia el tuit criminal de Smolansky y pide a autoridades actuar con mano de hierro. 15º Consejo Político de ALBA reitera solidaridad con Venezuela ante arremetida imperial. Varias estaciones del metro de Caracas no prestarán servicio comercial este lunes. Terminal de la Bandera estima movilizar más de 400.000 usuarios. Feria del Pescado permanece activa en 295 puntos del país hasta este miércoles. Cultura. Y en Cultura, el Festival Deportivo, Recreativo y Cultural arranca este lunes. Hoy se inicia preventa para obras del Festival de Teatro de Caracas. Cultura al Día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció que el alcalde del municipio El Hatillo, David Smolansky, trató de amenazar al gobierno bolivariano de utilizar armas químicas en contra de la población opositora que manifestó en las calles este sábado. Un señorito de estos que cree que tiene patente de corso para delinquir, alcalde de un municipio del este de Caracas, sacó un mensaje muy peligroso, osado, tratando de acusarme a mí y al gobierno que presido y a nuestra patria de utilizar armas químicas contra la población. Yo pido a las autoridades de justicia de Venezuela que se investigue y que se actúe con mano de hierro al intento de que Venezuela sea bombardeada, sea calificada o sea intervenida militarmente por mensajes aventureros y criminales como el de este alcalde. El jefe de Estado igualmente aseguró que Venezuela jamás ha tenido ni armas biológicas ni químicas y mucho menos nucleares. Maduro indicó en su programa televisivo Los Domingos con Maduro que está ansioso porque se convoquen las acciones para responderles con votos a la oposición venezolana. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. En La Habana, Cuba, se celebra este lunes el 15º Consejo Político de Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, acto en el que estará presente el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Privatizaciones y despidos más y fomentan la articulación de la subversión política. La corrupción contra la que lucharon las organizaciones y movimientos de izquierda y progresistas de la región antes de llegar al poder y contra la que han debido combatir fuertemente una vez convertidos en gobiernos, es manipulada con fines políticos para criminalizar y desmoralizar a organizaciones y líderes. Unos se escudan en ella para atacar la eficacia, justicia y eficiencia de las administraciones públicas, limitando la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y su ejercicio participativo. Otros se evaden ocultando inmoralmente sus capitales en paraísos fiscales. Debemos denunciarlos a todos y combatirlos con energía, a la vez que incrementamos los esfuerzos para fortalecer una buena gestión en la administración de los bienes públicos y colectivos. el control social de los mismos debe asumirse como una prioridad de los países miembros del ALBA TCP. Este enfrentamiento resulta esencial y deberá formar parte de nuestra integridad y ética mientras trabajamos por la prosperidad de nuestros países. Continúa la declaración de la 14ª cumbre del ALBA. El ataque principal es contra la revolución bolivariana. El jefe de Estado venezolano arribó en horas de la noche de este domingo a la capital cubana, donde fue recibido por el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, y por el embajador acreditado en la isla caribeña, Ali Rodríguez Araque. El Consejo Político está integrado por los cancilleres de los Estados miembros. Se tiene previsto que en esta oportunidad se ratifique la declaración final suscrita en la cumbre de Caracas, que expresa el apoyo irrestricto a Venezuela ante la injerencia de los Estados Unidos en los asuntos internos del país. Y ahora, son las 12 y 14 minutos. Más de 400.000 usuarios estiman movilizarse en este terminal de la bandera de Caracas durante este asueto de Semana Santa. La información la dio a conocer el gerente de operaciones, José Gregorio Franquís, quien detalló que en solo 3 días hasta este domingo se habían trasladado 52.000 pasajeros. Estamos trabajando de manera mancomunada con el ministro Molina, con el alcalde de Caracas y con el gobierno del estado Aragua, ¿no? El ministro Molina puso a la disposición 20 autobuses Yutón para nosotros poder, por medio de CICSA, para nosotros poder habilitar a los destinos que tengamos esa necesidad. El gobierno del estado Aragua, por medio de Transaragua, nos puso a la disposición también 20 autobuses para nosotros poder trasladar a lo que es prácticamente hacia el estado Aragua y estado Carabobo a toda esa cantidad de personas que desean pues ir hacia la costa, partir con sus familiares. Franquís señaló que fueron dispuestos 40 autobuses Yutong para atender una mayor demanda y garantizar disponibilidad del transporte. Asimismo, indicó que funcionarios de la SUNDE, Instituto Nacional de Transporte Terrestre, Policía Nacional Bolivariana, Policía de Caracas y Guardia Nacional Bolivariana garantizarán el resguardo de los usuarios. Finalmente, Franquís hizo un llamado a la población a no abordar unidades piratas y remarcó que la venta de boletos se realizará el mismo día. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Un total de 17 estaciones del Metro de Caracas no prestarán servicio comercial este lunes por seguridad a los usuarios y al personal subterráneo. El Metro informó a través del Twitter que las estaciones permanecerán cerradas de la línea 1 son Chacaito, Sabana Grande, Plaza Venezuela, Colegio de Ingenieros, La Hollada, Capitolio, Caño Amarillo, Altamira, Bellas Artes y Parque Carabobo. El Silencio, por parte de la línea 2, también estará cerrada, al igual que Teatros, Parque Central, Zona Rental de la línea 4 y Bello Monte de la línea 5 y Ciudad Universitaria en la línea 3. La oposición venezolana tiene previsto realizar hoy concentraciones en la Plaza Brión de Chacaito y luego podrían realizar una movilización. Son las 12 y 16 minutos. Cultura. El ministro del Poder Popular para Acuicultura y Pesca, a través de la Feria del Pescado y la Caravana de la Sardina, que se desarrollan a lo largo y ancho del país, distribuye este 10 de abril un total de 91,3 toneladas de productos del rubro en todo el territorio nacional. Estamos desplegando 195 puntos a nivel nacional y nada más en la ciudad capital tenemos 7 puntos de atención. Estamos en La Silsa, estamos en Caricuao, estamos en San Bernardino, estamos en San Martín, estamos en El Valle, Y a nivel nacional, bueno, podemos decir que hemos alcanzado unos niveles de suficiencia de 3.400.000. El kilo de sardina en la ciudad capital está a 500 bolívares. Para eso nosotros hicimos, previo a la Semana Santa, unas inspecciones a todas las cadenas de fría, a todas las hieleras. Incluso ahí nos llevamos detalles interesantes que han sido parte del puente que el presidente Nicolás Maduro ha abierto. Incluso hay hieleras que están desactualizadas, hay hieleras que tienen, por ejemplo, 4 o 5 líneas de producción, tienen una sola en funcionamiento, y allá en Hielo Cumaná, por ejemplo, nosotros logramos establecerle una comunicación directa con el presidente del Banco Bicentenario, y nosotros en la caravana de la sardina no tenemos precios mayores a 3.500 bolívares el kilo. A propósito del asueto de Semana Santa, fecha en la que aumenta el consumo de pescados, el ministerio ha asegurado el aumento en la distribución y venta de este producto de este ramo. Son las 12 y 18 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Este lunes el Gobierno Nacional da inicio al 14º Festival Deportivo, Recreativo y Cultural de Playas, Ríos, Parques y Balnearios en el marco del asueto de Semana Santa. El presidente del Instituto Municipal para la Juventud de Caracas y del Instituto Municipal del Deporte y Recreación, INDERE, Ángelo Rivas, aseguró que mientras la Revolución Bolivariana realiza esfuerzos para garantizar la tranquilidad de la población, la oposición promueve la violencia en el país. Bueno, sí, saludamos a todo el pueblo de Venezuela, a las juventudes. Aquí ya estamos preparados y listos para, en minuto, en compañía de nuestro ministro Merry Maldonado y todas las autoridades de Caracas, estemos lanzando este festival deportivo, recreativo y cultural Semana Santa 2017. Caracas, por amor a Caracas, el Estado Mayor por amor a Caracas ha garantizado que todos los parques de Caracas estén en funcionamiento para el disfrute de los y las caraqueñas y sobre todo de la juventud. Hoy la Plaza Los Museos, el inicio del Parque Los Caobos, es el epicentro de este lanzamiento de este festival. Nosotros, por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, por instrucciones de nuestro alcalde Jorge Rodríguez, jefa de gobierno Carolina Sestari, hemos creado este plan para que los caraqueños y las caraqueñas puedan disfrutar de manera sana, de manera recreativa, de una Semana Santa segura, de una Semana Santa en sana recreación y esparcimiento. Esto una vez más en rechazo a los actos violentos que pretende hacer la derecha venezolana, tratando de guarimbiar, tratando de generar caos, tratando de generar violencia dentro del municipio bolivariano Libertador. El alcalde de Caracas se los ha repetido bastantes veces: en Caracas no van a entrar para repetir los hechos del 2014. Nosotros y nosotras estaremos llenos de paz, de alegría, de deporte, desplegados en las 22 parroquias del municipio bolivariano Libertador. Para finalizar, Rivas destacó que durante este asueto de la Semana Mayor, el gobierno resguarda a la población y le brinda un sano esparcimiento. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. A las 10 de la mañana de este lunes comenzó la preventa de boletos para el Festival de Teatro de Caracas, que se realizará desde el 21 hasta el 30 de abril en la capital, con la participación de 120 compañías nacionales y 30 internacionales. La preventa, que se extenderá toda esta semana hasta agotarse los boletos, tendrá lugar en los teatros Katia, Teatro Municipal, Teatro Nacional y Teatro Teresa Carreño hasta las 5 de la tarde. Los caraqueños también podrán adquirir los boletos a través del portal www.festivaldeteatrodecaracas.org.be con las tarjetas de crédito y débito. Los bancos Mercantil y los bancos Banesco son los dispuestos para comprar las entradas en esta preventa. Y con estos titulares llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural al Día, de hoy lunes 10 de abril del 2017. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 23 minutos. Esto es un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Buenos días. Este lunes, desde tempranas horas de la mañana, se celebra en el Parque Los Caobos y la Plaza de los Museos el 14º Festival Deportivo, Recreativo y Cultural de Parques, Playas, Ríos y Balnearios, Semana Santa 2017, organizado por la Alcaldía de Caracas y el Estado Mayor por el Amor a Caracas, con diferentes actividades recreativas y culturales para los habitantes de la ciudad, como continuación a las actividades realizadas el fin de semana, sábado y domingo, en la Avenida Bolívar. El pasado sábado, diferentes ministerios y entes del Estado coordinaron actividades para la población, entre ellas bailoterapias, punto de emisión nevado, carnet de la patria, cedulación, prácticas de esgrima, boxeo, fútbol de salón y ciclismo, entre otras actividades recreativas para quienes decidieron quedarse en Caracas. La convocatoria es para que nos acompañen este lunes a partir de las 10 de la mañana en los espacios de Bellas Artes y sigan con la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Orquesta, salsabor y son. Tomó un poquito de salsa. We'll be right back.

Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1 y 12 minutos. Yo te voy a amar, amar, amar, hasta la eternidad, amor, vida. Minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. sé que tú me quieres y vas a volver. Y te diré que es muy tarde ya. Anda y sigue tu camino y déjame en paz. Calles y avenidas surcan la gran ciudad, pero ellas no son nada sin su gente. Gente. Tú eres protagonista de Alba Ciudad. Tú haces la revolución de la conciencia, revolución cultural. La 1:20. Bueno, a divertirse. Las noches de los viernes son de pura rumba. Alba Ciudad en concierto. Con lo mejor del talento nacional e internacional. Con el sonido que mueve el inicio del fin de semana. La cita es a las 9 de la noche. Alba Ciudad en concierto. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Esencia de la música y la cultura. El informe del pueblo. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, denunció ante la Organización de Estados Americanos las pretensiones del secretario general de este organismo, Luis Almagro, de agredir políticamente a nuestro país mediante una arremetida imperialista. Queremos repudiar en toda su extensión la estrategia adelantada por el señor Luis Almagro y los infames adefesios manifiestos en el informe contra Venezuela presentado el 23 de junio de 2016 y el informe que fue presentado hace apenas unos días en esta organización. Almagro se convirtió en un militante contra el diálogo en Venezuela. Tenemos las pruebas. Se comunicaba directamente con la oposición venezolana para decirle no dialoguen porque la Carta Democrática la hemos activado. No han podido con Venezuela. No podrán con Venezuela. Venezuela manifestó mediante un consejo permanente y extraordinario su rechazo a la injerencia en los asuntos internos del país y hoy más que nunca defiende sus derechos como nación libre y soberana. Reportó Davis Tobar y esto fue el informe del pueblo. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Momentos de nuestra historia. 10 de abril de 1929. Fallece Lisandro Alvarado. Fue un médico, naturalista, historiador, etnólogo y lingüista venezolano. Alvarado compartió su saber científico con César Zumeta, Luis López Méndez y José Rafael Revenga. A pesar de su primera inclinación hacia la doctrina positivista, el contacto con Cecilio Costa le permitió a Alvarado conectarse a tendencias neoclásicas distintas al positivismo. En 1881, por medio de Acosta, pudo conocer a José Martí, quien tuvo una importante influencia en su visión de la vida y la ciencia. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita.

los africanos y a todos los concurrentes. Y a todos los concurrentes represento a Venezuela. Para soñar, repicando el tambor, comienza esa conexión africana, ancestral, natural, espiritual. Este repique se convierte en un ritual liberador. Sonido del tambor se golpea con amor, ruge como un león a este sonido. Yo le debo mi sabor. No se trata solo de mis colores, mi legado es lo que en el tiempo no se ha alterado. África, lejos estás, dentro de ti nació la humanidad. Siento tus latidos, estamos unidos. El tambor me lo dijo, el cumaco es mi amigo. África intentaron desvirtuarte, África no pueden controlarte. Te conviertes en misterio para el invasor. Se despiertan las intrigas en el opresor. Ellos no pueden interpretarte, pero no resisten el sonido del tambor. Le mortifica ese son, no lo entiende tu razón. África, tus hijos están en Yaracuy. África, tus hijos están en Barlovento. Diáspora africana, subsahariana, cimarronaje de nuestros ancestros. Dale duro a ese tambor, y yo, que se acabe de romper, y yo, fueron muy discriminados y ahora tienen el poder, y yo. Tambores, amor y canto, sanar que quite el quebranto, con la fulía y el cubaco, alabo a Dios que es mi santo, vengo de lo más adentro, de donde nace el viento, el despertar de Barlovento, liberto, tambor represento, cae lluvia, toca el tiempo, Dios quitó mi sufrimiento, aléjame del lamento, bendice los instrumentos, corazón que truena, en tu palpitar me centro, sabiduría sana, recuerdo de los maestros, naturaleza ama, verdad de sus elementos, cuando te escucho dar, sé que mi cielo está por dentro, porque lo que anhela el pueblo, el verdadero firmamento, liberta, liberta, liberta, que la tierra no está muerta, liberta, lo que quede es nuestro, tocamos a la conciencia, demostramos con el sonido que la ciencia la creó la esencia, alaba a tu Dios verdadero, vertedero de la insurgencia. Resistió la barbarie colonial, vengo del pueblo. África, cordón umbilical, este es el pueblo. Lleno de versos culturales, de origen africano, orígenes ancestrales. En el palenque o quilombo, subsahariano del Congo. Me voy para Curiepe, me voy para Virongo, para que me cuenten la historia de todos mis haceres. Y no la de Colón, que dice ser el superhéroe que nos descubrió, que nos civilizó, que a mi pueblo y a mi gente todo doctrinó. No me hizo falta ser antropólogo para saber de mi origen. No me hizo falta leer su texto, en el cual tú me describes como el plebeyo vulgar de raza inferior. Quiere que les crea, señor historiador, con mi cántico, con mucha actitud, multitud, gratitud, guerrero de la luz. Tamboreo, tamboreo en la ciudad y en la costa. Oye la mar, cómo te suena. Oye la mar, cómo te toca. Baila tu cuerpo sin una vida loca. Un calizo, un merengue, una salsa, una soca. Andamos unidos como hermanos. Pasado africano, hostil nos trataron. Presente, vivo con mi gente. Lucho con mi gente, muero por mi gente. Futuro, hagamos un nudo. Gritemos bien duro. África es un muro. ¿Quién soy? Soy un cimarrón. Anti-Babilón, duro ese tambor. Y yo, dale duro ese tambor. Y yo, que se acabe de romper. Y yo. contigo como concepto. África en mente está de manifiesto. Cada vez que demuestro mi talento, respeto maestro, esta es mi declaración de que África es parte mía como nación. Y de corazón tengo que dedicar un poco de mi tiempo para poderte hablar sin olvidar nunca mi nacionalidad. Mi tierra Venezuela, patria mía especial, cuna de luchadores y encuentro cuna de grandes cimarrones. Tierra de revolución contra la opresión. Lista mi familia negra y no hay confusión. Es hora de tomar acción. Por eso esta canción, hip hop con tambor fest. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:44. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Explicación. 1:49. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Tres minutos. Tú sabes, cariñito, lo muchito que te quiero yo. Tú sabes, cariñito, lo muchito que sufro por ti. Tú sabes, cariñito, lo muchito que te quiero yo. Tú sabes, cariñito, lo muchito que sufro por ti. No es posible sin tu amor, sin tu amor en este mundo vivir. Ver que fascinas con tu mira, ver que me hechizas con tu rey. Quisiera tener tu cariño para sentir la suave y dulce caricia de tu besa. Ver que fascinas con tu mira, ver que me hechizas con tu rey. No es posible sin tu amor, sin tu amor en este mundo vivir. Thank you.

las escrituras para que un rico llegue al cielo. Mejor pasar a un camello por el ojo de una aguja. Libro de amor que de santo no precavido. Y en mi opinión sale mucho mejor el que bien te ha leído. Sale mejor quien te ha leído. Libro de amor, líbrame de mis enemigos. Libro de amor que de santo no precavido. Libro canciones, cual si fueran oraciones para proteger mi vida. Libro de amor que es al mundo precavido. Y en mi opinión sale mucho mejor el que bien te ha leído. minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad 96.3 FM.